Actualmente los medios alternativos, independientes, comunitarios, son los que están, y las redes sociales son los que están salvando la situación. La población está mucho mejor informada ahora de todo a través de los medios independientes y las redes sociales. Este señor Antero Flores apenas fue mencionado como un posible candidato, inmediatamente han circulado por las redes sus declaraciones, sus artículos de opinión, donde se expresa en contra de la ley del feminicidio, donde se expresa negativamente de las personas de condición indígena, y la gente está sumamente indignada y reaccionando de manera acelerada, mucho más rápido que los medios tradicionales que están tratando de ocultar la situación. Entonces, en ese sentido, están demostrando su potencia, están demostrando su capacidad, y justamente las convocatorias se realizan a través de las redes sociales, son los medios alternativos e independientes los que están generando esta difusión de información, es los portales web del periodismo de investigación los que están sacando a luz los antecedentes de estos políticos corruptos, de estos personajes medios mafiosos que están ahorita volviendo a la palestra política, y de esa manera la población y la ciudadanía está reaccionando de una manera que no está siendo coordinada o articulada por ningún partido político. La respuesta ciudadana es totalmente espontánea, es totalmente general. Son grupos pequeños de 50, 100, 400, 200 personas que salen a las calles con sus ollas, con sus banderas, diciendo que este gobierno no me representa. Nadie está saliendo a defender a Vizcarra, por si acaso, como están queriendo malinformar algunos medios. La gente está saliendo porque está indignada de la forma como se maneja la política en función de intereses privados, en función de intereses mafiosos, en función de personas que tienen deudas con la justicia o que están siendo investigados, y que su única intención ahora es tratar de controlar y demorar y detener la posibilidad de que sean encarcelados, de que sean procesados apenas acabe su mandato. El pueblo exige que se